en los canales de comunicación familiar se pueden presentar malentendidos y problemas sobre la significación de un mensaje o la interpretación de un hecho. Mi marido llegó tarde y no vino a dormir en casa. Este es un hecho. ¿Y a qué causa atribuyo su retardo o ausencia? ¿A razones de trabajo o a la compañía de una amante? Esa es mi interpretación. Tercera, diversidad de metas y escasez de recursos. Son frecuentes los conflictos acerca de una meta deseada por uno y no tan importante o rechazada por el otro, o acerca de las acciones o medios de obtenerla. Muchas tensiones y conflictos se originan porque los recursos para conseguir la meta son limitados. ¿Compramos un carro o invertimos los ahorros en remodelar el apartamento? ¿Es más conveniente adquirir un televisor o arreglar la cocina y la nevera? ¿Gastamos esta platica en la matrícula de la hija o en hacerle una buena fiesta de 15 años? Cuarta, conflictos de valores. Suelen ser bastante difíciles de resolver. Más delicados y profundos los conflictos en que se enfrentan los valores de las personas, es decir, divergencias relacionadas con la manera de ver el mundo o una parte de la realidad, de apreciar lo que vale la pena, las prioridades en la vida. Uno puede cambiar su propia conducta o sus valores, pero no los de los demás. ¿Traemos un niño al mundo o todavía no? ¿En qué colegio vamos a matricular al hijo? ¿En este plantel tan renombrado y elitista, supremamente costoso y donde recibirá una educación bilingüe, pero laicista, secularizada y carente de formación religiosa? ¿O en un buen colegio, menos costoso, plantel que no ostenta tanta fachada, pero donde el hijo asimilará valores éticos y religiosos junto con una buena formación académica? Quinta, autoestima herida. Casi todos los conflictos que vamos mencionando sobre metas, hechos, recursos y muchos otros serían mucho más fáciles de solucionar de manera objetiva y satisfactoria si no estuviera implicados en ellos nuestro yo y nuestro amor propio. Cuando la persona considera el ganar o perder como un requisito para salvar su autoestima y una medida de su valía personal, la carga emocional suele ser grande y la solución no es fácil. Te he enumerado algunas causas de los conflictos familiares: las diferencias individuales, los ruidos en la comunicación, la diversidad de metas y escasez de recursos, conflictos de valores y la autoestima herida. Históricamente, se ha considerado el conflicto como algo negativo. Se le asocia con la rabia y la agresividad descontroladas, con la violencia física o psicológica de individuos conflictivos o grupos inmaduros. Es verdad que de los conflictos pueden seguirse muchos efectos perniciosos en una familia, separaciones y divorcios,

resultados muy benéficos, siempre que se afronten y solucionen de manera madura. Todos los miembros de la familia deberían sentirse capaces de responder a la pregunta de cómo conservar la cercanía y la concordia en estos tiempos de cambio y de crisis familiar. Toda tensión causa dolor, pero no creas que peligra siempre la unión de tu familia, ni que es inminente la destrucción del hogar. Así como el organismo demuestra una fuerza de recuperación admirable en caso de heridas o infecciones, tu familia puede sobrevivir. Tú y tu cónyuge y cada uno de tus familiares son capaces de afrontar muchos conflictos y salir de ellos con conocimiento mutuo más profundo, aprecio mayor, relación más madura, unión más estrecha. Un conflicto se puede afrontar de muchas maneras. Sintetizando las enseñanzas de múltiples tratadistas de psicología social, especializados en la solución de conflictos, podemos sistematizar las estrategias en tres categorías: la agresividad, la dilación o huida, y el afrontamiento del conflicto por medio de una negociación. Veámoslo. Primera manera, la agresión. Muchas, demasiadas personas, organizaciones, empresas, grupos y familias emplean como arma principal la agresividad, la coerción física o psicológica para resolver el conflicto. En una divergencia familiar puede manifestarse la agresión en el ansia de competir a ver quién es el que habla con voz más alta y más ruda, en burlas hirientes y palabras injuriosas o actitudes groseras. Es obvio que así no se llega a ninguna solución satisfactoria. Uno puede vencer, pero el vencido queda humillado, resentido, esperando su turno para desquitarse o vengarse. Me atrevo a pedirte que te cuestiones en este momento y, si es el caso, reconozcas que más de una vez ha sido empleada esta arma mortífera de la agresividad en tu hogar. Segunda manera, diluir o dilatar el conflicto. Es la huida física o psicológica. Los interesados no se atreven a confesar que existe un conflicto, esperando que se resuelva por sí solo. El conflicto se diluye, se disimula y la solución se posterga, a veces indefinidamente. Es verdad que a veces un conflicto se resuelve o se suaviza dejando pasar algún tiempo. Un enfriamiento de la carga emocional algunas veces ayuda. Sin embargo, este método es generalmente poco efectivo porque no va a la raíz del conflicto ni lo resuelve, sino que este continúa latente, dificultando una relación abierta y sincera entre las partes, y no pocas veces estalla repentinamente por una insignificancia que es la gota de agua o la pajita que hace desbordar el vaso. Tercera manera, afrontar el conflicto, es encararlo e intentar alguna solución. ¿Has oído hablar de la famosísima negociación basada en principios, el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard? Sus creadores son Roger Fisher y William Ury, quienes han escrito varios bestsellers sobre solución de conflictos de todo género y a todo nivel, desde los pequeños problemas domésticos hasta conflictos internacionales. Ten muy presente los cuatro principios fundamentales de estos celebérrimos especialistas y procura aplicarlos en tu familia. A. Separar el problema de las personas involucradas en él. Ejemplo, dos esposos, llamémoslos Joaquín y Teresa, discuten sobre la conveniencia de comprar un carro nuevo o costear la carrera universitaria de la esposa que ya ha sacado adelante a sus hijos pequeños. Tratan los esposos de resolver el problema con calma, buscando la solución objetiva que más convenga a la pareja y a los hijos, o se dejan llevar del egoísmo, el autoritarismo, la altanería, el apasionamiento personal. B. Concentrarse en los intereses de ambas partes. Joaquín y Teresa, sincera y generosamente, ¿buscan lo más conveniente para ambos? ¿O Joaquín solo piensa en su carro y Teresa en su carrera? C. Buscar alternativas en que haya ganancia mutua. No se trata de que el uno gane a costa del otro, que es el perdedor. Joaquín y Teresa buscan una solución en que ambos queden lo más satisfechos que sea posible. D. Insistir en el uso de criterios objetivos, no en el estado emocional del momento, en que tal vez la angustia, la tensión, la rabia y el miedo pueden deformar la realidad objetiva. Estas son los cuatro principios de la famosísima negociación basada en principios de Roger Fisher y William Ury. Primera, separar el problema de las personas involucradas en él. Segunda, concentrarse en los intereses de ambas partes. Tercero, buscar alternativas en que haya ganancia mutua. Y cuarto, insistir en el uso de criterios objetivos. Podríamos resumir estos cuatro pasos en la bella oración de los Alcohólicos Anónimos atribuida a San Francisco de Asís. Señor, dame gracia para cambiar lo que se puede cambiar, paciencia para tolerar lo que no se puede cambiar y luz para conocer la diferencia. Generalmente, la negociación será la mejor manera para manejar un conflicto familiar. Pero la misma negociación puede realizarse con cuatro estilos muy diferentes. Primer estilo, yo gano, tú pierdes. A toda costa decides comprar el carro si eres el marido o matricularte en la universidad si eres la esposa. No importa que la relación entre ustedes dos se deteriore, que el otro cónyuge tenga que aguantarse, que haya lágrimas y discusiones agrias y que se llegue a peleas, insultos o a un rompimiento más serio. con tal de que tú ganes, que el otro se friegue. Recuerda una máxima muy sabia: la solución del problema no es una batalla que hay que ganar a costa de la derrota de una de las partes. Segundo estilo: tú ganas, yo pierdo. O sea, darse siempre por vencido. Que se haga como tú quieres, aunque yo vea claras mis razones en contra. Lo importante es que no haya problemas entre los dos. De ordinario, es una manera negativa de solucionar el conflicto. Algunas veces convendrá ceder si el asunto no es de mayor importancia, mientras la mutua relación sí lo es. Pero generalmente las decisiones deberían tomarse llegando a un acuerdo razonable que logre una solución del problema mismo y simultáneamente mantenga la buena relación entre los interesados. En el fondo, y aunque parezca paradójico, una rendición incondicional también puede enfurecer al adversario. El tercer estilo de negociación: yo pierdo y tú pierdes, o sea, que ambos perdemos. Parece extraño, pero hay gente tan miope y egoísta que prefiere salir perdiendo con tal de que el otro no se la gane. Aquí juega un nefasto papel el amor propio, el orgullo malentendido. Lo vemos todos los días en muchos pleitos que cuestan millones, pero lo importante es que el otro no se salga con la suya. ¿Podrá ocurrir entre dos esposos lo que estamos describiendo? Parece absurdo, pero sí ocurre. Ambos perdemos. Finalmente tenemos un cuarto estilo de negociación: yo gano y tú ganas, lo cual equivale a decir ambos ganamos. Es el método que integra los intereses, buscando la ganancia de ambas partes mediante una negociación. Esta sí es una verdadera negociación productiva que puede resolver el conflicto y estrechar la relación entre las partes. Ojalá sea el método preferido en tu familia, pero para usarlo es indispensable dialogar, tema de una próxima charla. Al terminar este programa sobre las estrategias para el manejo de los conflictos familiares, elevemos nuestro corazón a Jesucristo, pidiendo por todas las familias de América, con la oración compuesta por Juan Pablo II. Señor Jesucristo, te agradecemos que el Evangelio del amor del Padre, con el que tú viniste a salvar al mundo, haya sido predicado y proclamado ampliamente en América como don del Espíritu Santo que hace florecer nuestra alegría. Te damos gracias por la ofrenda de tu vida que nos entregaste amándonos hasta el extremo y nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Aumenta, Señor, nuestra fe y amor a ti, que estás presente en tantos sagrarios del continente. Concédenos ser fieles testigos de tu resurrección ante las nuevas generaciones de América, para que conociéndote te sigan y encuentren en ti su paz y su alegría. Solo así podrán sentirse hermanos de todos los hijos de Dios